chicas del amor de Dios no se andan por las ramas. Me retaron al yo nunca y acabaron todas borrachas, moviendo las caderas al ritmo del waka waka. Tengo entre pecho y espalda tus ojos de gata. Tú bajabas Carral con todas tus amigas. Creo que intentabais cantar Like a Rolling Stone de Dylan. Cuatro botellas de ron, un whisky y un tequila, un bolso Louis Vuitton y un vestido de Dior que juraste que te comprarías. Ya sabes dónde estoy, tienes la puerta abierta, sabes cómo soy y lo que te espera. Ya sabes dónde estoy, tienes la puerta abierta, sabes cómo soy. Yo no conocía fuego a discreción y solo un chaleco salvavidas. Una enfermera del Seral curando mis heridas, multa por ir a más de 100 bajando la Gran Vía. Le hago boicot a tus medidas preventivas, que largas son las noches sin tus caricias. Una suerte de Audrey Hepburn se lanza a una piscina vacía. No te voy a perdonar que me hayas largado a patadas de tu vida. Ya sabes dónde estoy, tienes la puerta abierta, sabes cómo soy. Better.